quedan dos. Bueno, quedan tres numeritos. Bueno, a dos, que no les dé pena, nada de nervios. Chole, el último que se meta, era donde va a meter el último. ¿De dónde es el Chole?